Alabado seas tú, divino Shantung, esplendoroso Taftán, sagrada seda natural, inmaculado organza, santísimo bendito Satén. Primavera, verano, ten piedad de nosotros. Decimo, te quita las ganas de rezar. www.lavaca.org. Aquí estamos nuevamente en Decimú, el programa que se puede escuchar en cualquier momento en www.lavaca.org. Además, además ha sido personaje de algunas notas de Mú y la experiencia del Teatro Catalinas nos parece que es una de las más inspiradoras para entender cómo el vecindario puede recuperar esa vida en común, cómo podemos salir de esa especie de cosa enclaustrada, medio enjaulada, digo, ¿no? Como que somos todos pajaritos en nuestra jaula, pero hasta las jaulas son mejores a veces, porque uno por la jaula puede ver por lo menos para afuera. Sí, los no. Pajaritos tienen ventaja, nosotros que estamos como si viviéramos con un balde en la cabeza, ¿no? A veces. Sí, es una buena imagen. Y el teatro, con la experiencia que ha tenido y que está desarrollando Ademar Bianchi en Catalinas, muestra esa posibilidad de reconexión de la vida social entre cantidad de vecinos. Orquestas con 64 músicos, obras de teatro con 120 actores. ¿Desde cuándo está funcionando el teatro? Bueno, el grupo tiene 30 años de trabajo. En el año 97 comenzamos a tener un teatro, digamos. Antes íbamos a ir a un teatro, actuábamos mucho y seguimos actuando en las plazas. Y en el año 97 alquilamos un galpón que lo acondicionamos para teatro y actualmente es nuestro galpón, el galpón de Catalinas, que es un teatro. Que no implica que no sigamos haciendo cosas afuera, que salgamos y que esa misma sala la rompemos el espacio, no es espacio a la italiana, tiene doble frentes, a veces es, digamos, es como si fuera una plaza para nosotros. Esos 30 años a mí me hacen caer por tu edad, calculo que sos como yo, un joven. Sí, sesentón largo. Bien. Entonces, eso te abarca un periodo muy simpático que han tenido nuestros dos países, porque además eres uruguayo, además, que es las épocas de dictadura. ¿Qué pasó con el teatro en esa época? Porque además fue uno de los módulos de resistencia que hubo en algunos casos. Sí, el Teatro Abierto fue concretamente, nosotros participamos en Teatro Abierto, y nosotros nacimos sobre el final de la dictadura. Ya había sucedido Malvinas, y entonces estaba más aflojada el asunto y empezamos a hacer teatro en la plaza y se empezaron a acercar vecinos. Y cuando hicimos el primer espectáculo, que además utilizamos textos del siglo de oro español, pero con cortados por textos de la censura del rey Fernando, que no podía tocar determinados temas, no podían actuar mujeres, había todo un montón de cosas que, visto en ese momento por el público que vino, que fueron 800 personas, la lectura que hacían, se morían de risa cuando aparecían los censores, les tiraban papeles porque se hacía una lectura de Tato y de toda la censura de la dictadura. Es decir, tan es así que apareció un helicóptero, después aparecieron unos patrulleros, se bajaron un par de oficiales y vinieron a preguntar qué es. Y dijimos, no, una fiesta de... Habíamos estado de sitio. Ni dijeron nada, que iban a ser 800 personas en una sala, en una plaza. En una plaza, claro. Se fueron. Y concretamente, nosotros nacimos sin pedir permiso. Que es uno sin pedir permiso. No, e inclusive, aunque ahora me cuido un poco en esto porque, bueno, está bien, uno debe regirse también por las reglas que una sociedad tiene en estas democracias imperfectas, pero bueno, en alguna medida es lo que la gente eligió como esto, que son las reglas que tienen que ver con el espacio público, ¿no? El espacio público para nosotros no es para cantiritos solo, sino que el espacio público es para ocuparlo, el espacio público es seguridad. La gente haciendo cosas es mucho más seguro que poner policía. O sea, creemos que esto del territorio y del espacio público es político también. Entonces, muchas veces hacemos las cosas y después, si vienen a decir por qué lo hicimos, porque tenemos derecho. Digamos, igual, ahora, bueno, respetamos los CGP, pedimos los permisos para hacer cosas en las plazas, pero concretamente creemos que muchas veces las reglamentaciones se hacen para evitar, sin querer, inconscientemente, evitar justamente la participación. Nosotros nacimos sin pedir permiso, ¿no? El espacio público para nosotros no es para cantiritos solo, sino que el espacio público es para ocuparlo, el espacio público es seguridad. Vamos, vamos, vamos a luchar todos. Juntos, vamos a lograr que con Ventillo sea un hogar, que con Ventillo sea un hogar. que decís es crucial por una cuestión. Todos andábamos llorando, quejándonos por el individualismo, la gente, que aislada, que cada uno está en la suya, pero al echarte del espacio público, empujás a la gente a aislarse justamente. Ustedes están rompiendo eso. Siempre. Con el juego. Sí, sí. Esta idea de jugar como espacio de libertad y de teatro. Antes de que me enoje conmigo mismo, ¿qué son las brigadas entusiasmadoras? Bueno, si todo esto que hacemos, nosotros creemos que sirve para un montón de cosas, sirve para la seguridad porque es el espacio público, sirve para la economía porque en instancia final es una celebración, trae como consecuencia desde cuando hacemos, desde que se pone una choriciada en un costado y que es para algún organismo del barrio. Hay muchas cosas por las que el teatro comunitario trabaja en seguridad, en educación, porque recuerda la historia, en memoria, en identidad. Es decir, entonces si creemos que eso es bueno y además creemos que es bueno para nosotros, que nos hace bien hacer, que nos hace mejor gente, lo que uno debe hacer es no quedarse con eso, sino expandirlo. No por la fama de uno, sino porque si nos hace bien a uno, le hace bien a otros, y además queremos que todos los barrios sean lugares de vida. Entonces hacemos lo que son las brigadas entusiasmadoras. Quiere decir que a partir de un contacto, que alguien nos llama, o que alguien se interesa, o que alguien viene, nosotros vamos desde una charla con un video y contarles qué hacemos hasta llevar un espectáculo y al final decirle, bueno, esto lo hicieron los vecinos de La Boca, si acá lo quieren hacer, quédense los que les interese y lo charlamos, y entonces yo me quedo con un par de compañeros mientras que los otros desarman y hablamos y les contamos y armamos una próxima reunión para que se reúnan o directamente hacemos lo que yo llamo simulacro, que es vamos con alguien de música y con teatro a un lugar donde una organización o un grupo de vecinos se reúne y quieren hacerlo, y hacemos en 4 días, terminan armando una canción y armando, digamos, con algunas cosas que nos cuentan de su memoria y su identidad territorial, 2 o 3 escenas de teatro con una canción, y en 4 días lo armamos, no como espectáculo, sino para que se den cuenta que se pueda, y eso muchas veces es el germen para otro grupo de teatro comunitario que llegan a 50 en estos momentos. ¿50? Claro, hay muchos en el interior, hay muchos en la provincia de Buenos Aires, hay uno en Italia, hay 2 en España, que nacieron de estas experiencias también. Me quedo más tranquilo. Sí. Esto quiere decir que las brigadas entusiasmadoras son un verdadero imperialismo de una cosa contagiosa. Exacto. Y alegre. Bueno, esa es la idea, contagiosa. Nosotros no colonizamos, contagiamos. Eso del contagio me parece que es una idea maravillosa, y me quedé pensando que se logra un pequeño acto de magia, que es que las personas a las que ustedes ven, en lugar de ser espectadores, pasan a ser protagonistas. Ya volvemos con el permiso de ustedes para seguir hablando con Ademar y con, de todo este grupo que no pide permiso. Decimu con la boca llena y el corazón pleno. Decimu. En internet saber es compartir. www.lavaca.org. Información libre. El Sindicato de los Trabajadores de las Telecomunicaciones, pluralista, democrático y combativo. Nuestra página web, www.foetrabsas.org.ar. Si sos telefónico, sos de Foetra. Punto de encuentro. Nuestro bar, nuestra feria, nuestro escenario. Cosas ricas para alimentarnos el cuerpo y el alma. Estamos en Hipólito Yrigoyen 1440. Ciudad de Buenos Aires. ¡Amplifica tus sueños! Una relación violenta con tu pareja afecta tu vida, tu integridad física, psicológica, sexual y económica. Si te pasa, no sientas vergüenza en contarlo, no es tu culpa. Pedí ayuda. Centro Municipal para Mujeres en Situación de Violencia Conyugal. 0800-345-68537. Municipio de Morón. Tírate a la pileta. Tírate a la pileta. Decimu al aire para respirar buena onda.

Estamos en el último tramo de este Decimoon, que siempre se puede volver a escuchar en www.lavaca.org, y yo ya estoy contagiado del entusiasmo de las brigadas entusiasmadoras que han armado con el grupo Catalinas, Ademar Bianchi, y toda esta experiencia que durante décadas entusiasma justamente a la gente con respecto a su propia capacidad y posibilidad de hacer teatro, pero a la vez recupera la vida social con estas obras en las plazas, 800 personas en teatros, músicos, obras gigantescas. ¿Cómo debe ser dirigir a un elenco de 120 personas, me imagino? Es como las familias grandes, ¿viste? Cuando son muchos hermanos no se sabe cómo se crían solos. Cuando es un hijo único es un lío. Bueno, tiene sus características. O una sola cosa, esto de las brigadas entusiasmadoras ha provocado, es un concepto además, ya no es solo Catalina. Cada grupo al que nosotros hemos apoyado o han nacido porque se contagiaron o porque vieron algo nuestro, a su vez, una de las cosas que le planteamos que tienen la obligación de hacer lo mismo que nosotros, que es replicar. Esto de la multiplicación es fundamental. Entonces, por ejemplo, ahora las brigadas entusiasmadoras básicamente muchas veces son con Ricardo Talento del Circuito Barracas, que es nuestro socio más territorial, cercano y con el que trabajamos, dirigimos juntos y hacemos cosas. Pero también, por ejemplo, ahora me voy al sur con la directora de Matemurga, que es Diller, que es periodista también, que es la directora musical, además del proyecto de cuando hacemos esto de las brigadas entusiasmadoras. Pero como este programa se escucha por tantos lugares, decime a qué lugar del sur. Ahora vamos al sur, vamos a Las Heras, esto es en cerca de Comodoro Rivadavia, en Santa Cruz, y después vamos, esto es en noviembre, y después vamos a Plaza Wincool, que esto es en Neuquén, que esto se hace con la Fundación YPF, que fue la que nos pidió que armáramos esto, porque obviamente todas estas cosas tienen costos, tienen cosas, y entonces las organizaciones, a veces estatales, a veces cosas, son los que más nos piden. Y a veces nos pide la gente y vemos cómo lo hacemos igual. Y me quedé pensando, los vecinos, al hacer la obra de teatro, participar y actuar, ¿cobran cachet? ¿Cómo es la cosa? No, el teatro este es amateur en el sentido francés de la palabra, amador de lo que se hace. Lo que sí es que en la misma medida en que uno no puede armar un hospital comunitario sin médicos, tampoco se puede armar un teatro sin gente formada. El tema concreto es que la gente, los que entran formados, tienen que formar a otros para continuar, digamos, en vez de esto del poder. Pero concretamente, los únicos que ganan algún dinero, y muy poco, son los coordinadores o profesores que van transmitiendo las técnicas, que en el caso nuestro de Catalinas, excepto yo, todos los otros que están, es gente que se formó ahí, y son como diella, digamos. Pero que bueno, se va haciendo, consiguiendo además apoyos para esto. Se trata que lo que produce el grupo sirva para seguir produciendo, y que los honorarios salgan de acuerdos que uno pueda hacer con distintos organismos, básicamente con el deber del gobierno de apoyar lo que sale de la comunidad. Lamentablemente en la ciudad se perdió durante muchos años, tuvimos muchos años sin apoyo de nadie, después nos empezó a apoyar la ciudad, y en la nueva administración de hace 6 años, que no tenemos apoyo de la ciudad, excepto por Proteatro, por cosas que son vinculadas a la ciudad, que son organismos de la ciudad, pero que son como concursos. Los aires de Buenos Aires últimamente son un poquito complicados, ¿no? Sí, no porque nosotros no querramos trabajar con la ciudad, porque entendemos que, más allá de la opinión de cada uno, es un deber de la ciudad de los vecinos, y también creemos que la ciudad, legítimamente tienen la legitimidad de haber ganado las elecciones, con los que tenemos que hablar. Pero lamentablemente daría la impresión que la Secretaría de Cultura, la Ministerio de Cultura de la Ciudad, no le interesa mucho nuestro proyecto. Bien, un proyecto que recupera la vida social, recupera la capacidad de jugar, recupera el territorio. Yo uso la palabra recupero, es conquista, sí, contagia. Y además ocupa, se recuperó porque en un momento estuvo el territorio sólido en determinados momentos. Ahora, por ejemplo, en dos palabras, las obras, por ejemplo, ¿qué tipo de temática toca? Bueno, eso no somos fundamentalistas. Dogmáticos. Pero básicamente, como se trabaja mucho con la memoria y con la identidad y con la celebración como fiesta, como festejo, como fiesta, toca desde la historia del barrio hasta como... Pero siempre he visto, hasta hicimos Sueño una noche de verano una vez, pero se convirtió en Pesadilla de una noche en el conventillo, digamos. O sea, no importa, claro, tomamos distintas cosas que tengan que ver en alguna medida con la lectura de la época. El grupo Catalina se ha especializado con sus espectáculos últimos en una visión de la historia, porque entendemos que no puede haber visión de futuro si no hay visión de la historia, si no se recuerda el pasado se vuelve a equivocar en el futuro. Y esto no solo por los años duros y el tema de la memoria con respecto a la dictadura, sino de las buenas cosas que hubo en este país. Digamos, porque hubo muchas cosas, inclusive cuando los de los ateneos anarquistas, cuando hablo de las tradiciones, hubo mucho, hubo un teatro popular, hubo un montón de cosas que nosotros recuperamos por las formas también. Entonces, nosotros entendemos que la memoria es fundamental. Así que el Grupo Catalina básicamente ha trabajado mucho en la memoria. Y muchísimos grupos hacen lo mismo. Yo me voy a quedar conversando con Ademar, pero antes de que se termine la charla quisiera que vos nos cuentes cómo hacer para hacer link con ustedes, cómo hacer para hacer contacto con el grupo. Bueno, www.catalinasur.com.ar es nuestro, nuestra página web. Ahí están todos los datos, todos los espectáculos, los talleres, y hay link para los otros grupos de teatro comunitario que hay en el país. Y si no, también a mí personalmente, ademarbianchi@hotmail.com, me pueden escribir y yo los pongo en contacto. No hay ningún problema, recibimos, contestamos, no nos la creímos, seguimos siendo vecinos. No se la creyeron y la comunicación es en serio. Ahora, me quedó algo importantísimo. Yo empecé diciendo que me hubiera gustado actuar y que soy un perro para esto. Pobres los perros, no, soy los perros no tienen nada que ver, yo soy malísimo. Pero ustedes lo que logran es que, por ejemplo, si vinieran a La Vaca y agarran a Mariano Randazzo y a Diego Gass y a Penélope Estela, que están acá en un punto de encuentro, a Claudia Acuña, a toda la banda María del Carmen y demás, todos los que están acá en la cooperativa, y yo mismo, ¿nos logran hacer actuar? ¿Cómo siempre hacen? Por supuesto. Primero, se tienen que disponer, digamos, tienen ganas de hacerlo. A partir de las ganas de hacerlo, todo se puede hacer. Lo que hay es que, en vez de esa teoría de que el actor puede hacer cualquier cosa, que es mentira también en los profesionales, es un cuento chino que no sé quién lo inventó, los inventores de las escuelas para darte clase. La realidad es que lo que hay que aprovechar es lo que cada uno tiene, los saberes de cada uno. Entonces, si un tipo pesa 120 kilos, no le hagas hacer del Quijote de la Mancha, será hacer de Sancho Panza, bien, digo, como concreto. Entonces, buscarle la gracia. Cada uno tiene su gracia y buscárselo, porque en la medida en que lo que pueda, porque habla bien, porque canta, porque lo que sea, porque es simpático, porque es raro, le signifique que, digamos, que se lo van a como a festejar, que la gente le va a gustar lo que hace, el tipo cobra autoestima y a partir de ahí se anima a actuar sin ninguna clase de problema. Ahora, si vos le decís de entrada, no, mirá, adelgazá 30 kilos y además poneme una voz finita y además pensá que no sé qué, el tipo se va. O sea que sí se puede actuar con cualquier tipo de gente, lo hemos hecho hace muchos años, y cuando uno va a ver nuestros espectáculos dice, pero esa parece mi tía Eulogia, que parece el gordo de mi cuñado no sé cuánto, y somos una fauna como somos en el fondo todos. Y esa posibilidad de contagio y de entrar en una fiesta, salir de lo melancólico, entrar en el juego, entrar en la comunicación, entrar en la convivencia, en el territorio y demás, es lo que permite un grupo como el de Catalinas. Como bien decías vos, Ademar, cada uno tiene su gracia. Así que se me ocurre que lo mejor para terminar es mandar un enorme contagio y saludo a todo el mundo diciendo muchas gracias. Bueno, muchas gracias y a hacer teatro, que es sano. Las utopías están más cerca cuando avanzamos hacia ellas y no cuando nos sirven como freno. No, esto no va a ser. Con todo lo que falta para eso. Decimú.